El Consejo de Medidas del Problema de las Consoladoras de Surcorea publicó el día 12 una declaración en condena del descaro de Japón tendente a encubrir sus crímenes de esclavitud sexual de su anterior ejército imperial. El documento enfatiza: esta fechoría es el peor crimen organizado y constitucional en la historia de que el ejército imperial japonés convirtió en esclavas sexuales a muchas mujeres de la región ocupada y de sus colonias al engañarlas o arrestarlas a la fuerza durante el tiempo de guerra.